MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Este pasado 6 de noviembre, pero de 1970, falleció Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano del Sagrado Corazón Alfonso de Jesús Lara y Aguirre del Pino, mejor conocido como Agustín Lara. Hoy comparto contigo parte de su historia. Nació en Tlacotalpan, Veracruz, el 14 de octubre de 1900. Aunque algunos de sus biógrafos aseguran que fue en la Ciudad de México, Agustín Lara vivió durante una gran parte de su infancia con su tía Refugio, donde conoció la armónica y tomó algunas lecciones de música. A sus escasos 7 años, ya mostraba gran habilidad para tocar el piano. Desde que Agustín mostró gusto por el arte musical, su papá se opuso tajantemente, por lo que, de acuerdo con sus biógrafos, lo echó de la casa por llegar tarde a una tertulia taurina. Entonces el compositor abandonó sus estudios y comenzó a trabajar. A los 15 años entró al colegio militar y en 1917 se unió al movimiento revolucionario, donde fue herido en ambas piernas y luego regresó a la Ciudad de México. Su primera canción fue Marucha y la escribió en honor de uno de sus amores. Para 1920 ya trabajaba como pianista en bares y cafés, así como en algunas salas de cine mudo. En 1927, mientras trabajaba en un cabaret del rumbo de Santa María, una corista presa de celos lo atacó con una botella y le dejó la característica cicatriz en su rostro. Agustín destacó, gracias a su producción, a su formación autodidacta, pero sobre todo al sorprendente éxito como compositor. Canciones como Granada, Noche Criolla, La Cumbacha, Noche de Ronda, Solamente una vez o María Bonita, esta última escrita para su esposa, la actriz María Félix, sin duda inmortalizaron al Flaco de Oro, también llamado en algunos sitios del país como El Hueso que Canta, debido a su extrema delgadez. Entre su repertorio destacan también temas como Veracruz, Madrid, Palmera, Lamento Jarocho, Farolito, Señora Tentación, Novillero. Fue precisamente su matrimonio con María Félix en 1945 lo que le aseguró su entrada triunfal al cine mexicano. Durante su matrimonio, la pareja convirtió su hogar en un centro de reunión de escritores y artistas. El Flaco de Oro fue también conocido por sus múltiples relaciones con diversas mujeres como Esther Rivas, Angelina Bruschetta, Clarita Martínez y Rocío Durán. El compositor participó en 30 películas y sus canciones dieron la vuelta al mundo, ya que los temas de sus canciones se tradujeron a múltiples idiomas. En 1968 tuvo un accidente en el que se fracturó la pelvis, lo que agravó su salud debido a la edad. Tuvo también derrame cerebral y entró en coma el 3 de noviembre y para fallecer el 6 de noviembre de 1970. Sus restos están sepultados en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Dolores en la Ciudad de México. Agustín Lara recibió diversos honores y condecoraciones, dentro de las cuales está una hermosa casa en Granada, España, que le regaló el caudillo español Francisco Franco por sus canciones Granada, Sevilla, Madrid. En su honor se han realizado diversos homenajes, como el álbum Lara que lanzó Betsy Pecanins o Mujer Divina, homenaje a Agustín Lara, álbum que en 2012 y estrenó Natalia Lafourcade y en el cual se rodeó de colegas y personalidades de la talla de Babasónicos, Emanuel del Real, Lila Downs y Miguel Bosé, entre otros. Qué bueno que de esta manera las nuevas generaciones también disfruten de Agustín Lara. Que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagas. Júrame que no mientes porque te sientes idolatrada. Júrame que no mientes porque te sientes idolatrada. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.